estamos en esta hora de la tarde, en esta hora de la mañana, de la noche, donde sea que usted nos esté escuchando. Estamos en vivo y en directo en esta programación, pero en este momento hacemos una comunicación directa y estamos con una invitada especial a este programa. Y pues queremos darle la bienvenida como para expectativa. Ella es de América del Sur, de un país suramericano que hablamos de Colombia. Así que nuestra compañera se va a presentar con su nombre, el trabajo que realiza, y después vamos a ir detallando cuál es en sí el trabajo que está realizando y cómo es que tiene conocimiento de la lucha del pueblo lenca. Bienvenida, es un gusto tenerla aquí, compañera, pues si nos puede regalar su nombre. Hola, bueno, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, gracias José Rolando, ¿no?, por la entrevista y también por el trabajo tan lindo que hacen en sus radios, ¿no?, porque la radio pues es una herramienta de empoderamiento, es una manera de organizarse, es una manera de resistir, así que, bueno, felicidades por esa red de radios comunitarias que tienen tan lindas ahí. Yo soy Erika González, soy directora, codirectora de la película documental La Ilusión de la Abundancia, que es una película que narra la historia y lucha de resistencia de tres mujeres defensoras del medio ambiente, y una de ellas es Berta Zúñiga Cáceres, que nos cuenta también a través de su trabajo pues toda la lucha de Berta, su mami, y pues de todo el pueblo lenca por resistir y por proteger el río Hualcarque y los recursos naturales y a la población. Pues ya esa expectativa superó los límites, así que muchas gracias, Erika González. Pues ya lo decía nuestra compañera del documental La Ilusión de la Abundancia. Es un documental que filmamos hace ya un par de años, pero pues así la producción cinematográfica toma tiempo. Es un documental que ha sido apoyado por muchas organizaciones internacionales que apoyan también, ¿no?, el trabajo de Copín, el trabajo del pueblo lenca, el trabajo de otras comunidades en América del Sur, en América Central, justamente por la protección, ¿no?, de los recursos naturales. Entonces es una película que salió hace un año y estamos pues en esa campaña, digamos, de difusión. Ya la ha comprado un par de televisiones. De hecho, el 2 de marzo la pasa UNE, la televisión a nivel nacional, pero pues estamos programando un par de presentaciones, y ya yo te dejo si quieres contarlo a ti, ahí en La Esperanza, en el marco de la siembra de verde. Cuéntenos un poquito, ¿desde cuándo está con este trabajo? Bueno, la película empezamos a filmarla en el 2020, que fue cuando estuvimos en una de las siembras de Berta, pudimos entrevistar a Bertita, pero pues es un trabajo largo porque pues tiene muchos componentes, ¿no? La investigación, digamos, de tratar de entender qué es una mujer defensora del medio ambiente, por qué resisten, ante quiénes resisten, ¿no? Y pues entender que es una resistencia que no solamente sucede ahí con el pueblo lenca, sino otros pueblos en otras partes de América del Sur, de América Central y en general del sur global, también de África, de Asia, porque pues es donde están los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, pues entre el trabajo de investigación, ir a filmar, la postproducción, pues nos hemos demorado 5 años haciéndolo, y ahora hacemos un trabajo político también con la película, y es llevarla a los territorios, llevarla a diferentes espacios políticos, en diferentes parlamentos, en la Unión Europea, en Europa, para visibilizar la criminalidad también que tienen las corporaciones, las entidades financieras, los gobiernos, la responsabilidad que tienen también en estos crímenes como el del caso de Berta Cáceres. Empezamos aquí con la primera, bueno, con las primeras interrogaciones sobre, bueno, las implicaciones que tiene, y también si tiene algún objetivo que espera después de que esta película haya sido presentada en diferentes partes aquí en nuestro país, Honduras. Bueno, pues con la película nosotros tenemos como unos objetivos que nos hemos marcado desde el principio, y son objetivos más bien políticos. Digamos, le hemos presentado muchos sitios en Europa, y la película ha sido seleccionada en 100 festivales internacionales, o sea, ha estado más de 40 países alrededor del mundo, ha sido premiada 20 veces como la mejor película documental sobre el medio ambiente del año pasado, del 2022. Entonces nuestros objetivos son, por una parte, en Europa, que se adopten leyes para que las empresas empresas no sean tan criminales y que respeten como unos mínimos, que son como respetar derechos humanos y respetar el medio ambiente, porque a día de hoy nada les obliga a comportarse como se comportan en la casa de ellas. Ahí sí se comportan bien, pero cuando salen, pues violan derechos humanos y medio ambiente. Entonces, ese es un objetivo. Y el otro, en América Latina, pues nuestro objetivo es como contribuir al trabajo que ustedes hacen, ¿no? Al trabajo de resistencia, de organización, de empoderamiento, fortalecer, pues apoyar, ¿no? En todo caso, el fortalecimiento social, que es muy importante, pues porque al final es importante la lucha de los pueblos, y creo que por ahí es que viene el cambio real, ¿no? Empoderarnos de nuestra propia historia como latinoamericanos. Entonces, pues nuestros objetivos en esa visita en Honduras es compartir también las historias de otras dos defensoras, más allá de Berta Cáceres, que como ellas hay muchas en todo el sur global, y bueno, y contar, compartir que pues no es una historia solamente que sucede ahí, sino que sucede en muchos sitios. Así que también cuando hemos presentado la película Territorio, nos damos cuenta que se libera mucho la palabra, que las comunidades se sienten identificadas con esas historias, y bueno, pues principalmente que la disfruten, ¿no? Que puedan asistir en Utopía el 1 de marzo en la noche, que se va a presentar ahí. Va a estar el otro director de la película, que se llama Matthew, que él estará ahí, y bueno, pues los invito también a esa presentación del 1 ahí en La Esperanza. Muy bien, ¿por qué decidieron dar a conocer la historia de nuestra compañera Berta Cáceres, lideresa del pueblo Lenca, para hablar sobre estos temas, digamos, o estos proyectos extractivistas que hay en Latinoamérica? Yo pienso que Berta Cáceres ha marcado, ¿no?, como un hito en la historia de la protección de la tierra. Ha inspirado a muchísimas, pero a muchísimas personas defensoras de la tierra, ¿verdad? Ha inspirado a muchas personas como a mí misma y a Matthew, ¿verdad?, en contar su historia, en darnos cuenta, en valorar, ¿no?, como abrir los ojos, y sus mensajes pues han llegado gracias al trabajo de Copín, gracias al trabajo que hacen ustedes, gracias al acompañamiento internacional, gracias a un montón de factores, pues ha llegado su historia a mí, por ejemplo, que soy periodista, a Matthew, y pues nos ha inspirado en seguir sus mensajes, ¿verdad? Así que no hay otro planeta, este es el único planeta que estamos, pues a entender, ¿no?, que hay una lucha que es contra el sistema, que es racista, que es patriarcal, que es capitalista. Entonces yo creo que Berta, como tan grande, ¿no?, el legado que ella ha dejado, que bueno, que hablar de la defensa del territorio, pues era imposible no hablar de ella, porque ella ha inspirado muchísimo como la resistencia en muchos sitios. Y pues nosotros queremos contar esa historia, no solamente de la resistencia, sino lo van a ver cuando vean la película, sino ante quién están resistiendo, quién es ese nuevo conquistador moderno que está llegando a América Latina, cómo opera, hasta dónde es capaz de llegar, a través de qué mecanismos, ¿no?, de dónde consiguen los dineros. Bueno, fue difícil elegir a las protagonistas porque hay muchas personas defendiendo hoy en día el medio ambiente, pero pues sí queríamos honrar el trabajo de Berta porque ella ha sido como pionera, digamos, ¿no? Ha marcado, ha dejado, bueno, sus semillas, digamos, han germinado por muchos lugares. Excelente, ese trabajo pues es muy, muy interesante, y bueno, estamos como a la expectativa del 1 de marzo, que se va a proyectar esta película La Ilusión de la Abundancia. En esta entrevista estamos conversando con nuestra compañera Erika González Ramírez, quien es la directora, y también nos cuenta también del director que va a estar presentando esta película o este documental, y que pues trae muchos temas que pues nos van a contar esa historia y lucha de muchas compañeras, como dice ella, de varias personas que están ahí como las personas principales del documental. Para seguir aquí narrando esta historia, esta lucha, y también a través de esta entrevista, pues escucharle a usted cómo contribuye para la búsqueda de justicia para nuestra compañera y su legado. ¿Cómo contribuye este documental? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Yo espero, la verdad, que contribuya. Nosotros hemos llevado la película a diferentes espacios. Uno de esos espacios ha sido, hemos estado en Holanda con la película y con otra de las protagonistas. En Holanda, el Copín tiene, y la familia del Copín tiene una demanda contra el Banco de Desarrollo Holandés, que invirtió en el proyecto de Aguasarca, ¿verdad? Entonces, esto también Bueno, si no, no es un secreto, pero digamos, hay algunas organizaciones ahí en Holanda que han sentado a los bancos, al FMO y a otros bancos a mostrar la película y a discutir a dónde va el dinero de estos bancos en Holanda, ¿no? Que se dicen bancos verdes, bancos de desarrollo, y que quizás creen, ¿no?, que están aportando al desarrollo. Yo no creo mucho en eso, no creo que ellos lo crean, pero bueno, en todo caso les sensibiliza por una parte. Luego hemos estado en Estados en otros espacios como el Parlamento Europeo, la Asamblea Nacional Francesa, el Parlamento Español, bueno, todos estos espacios relevantes políticos donde hay un poco de margen de que ellos influencien pues en la búsqueda de justicia y de que se siga exigiendo que todos los culpables en el asesinato de Berta pues sean encontrados inculpados, ¿no? Y que se les lleve a justicia. Entonces, la película es muy bien documentada. Nosotros hemos contado con el apoyo legal justamente de un gabinete de abogados en Holanda, que es el Global Justice, y también tenemos una abogada, digamos, que ha revisado todos los documentos. Entonces, digamos que la historia que contamos, ¿no?, cinematográficamente en la película, pues es una historia muy verídica, es una historia muy documentada, es una historia que evidencia un montón de documentos también que se tenía, que se sabía que el FMO ya sabía que con ese dinero se estaba contribuyendo a conflicto social, incluso ya se había asesinado uno de los compañeros, que era Tomás García, y cómo el banco pasó de esas advertencias que Berta le escribió directamente a ella y tenía cita con el banco unos días después de que la asesinaran. Entonces yo pienso que va a contribuir en el sentido de que es una historia verídica, documentada, y pues que la estamos llevando a sitios e instancias políticas relevantes. Por ejemplo, también la presentaremos el 4 de marzo en Tegucigalpa, en el Museo de la Memoria, a las 6 de la tarde, y pues allí invitaremos también actores políticos, delegación de la Unión Europea, diferentes embajadores. Así que yo pienso que todo lo que se pueda hacer para visibilizar su caso de muchas maneras, pero además desde el cine y desde una manera legalmente bien respaldada, pues va a ayudar a que no se baje la guardia, digamos, en la búsqueda de justicia. Fantástico, como decimos por acá, ese mensaje. Y también, pues, siguiendo aquí con esta entrevista exclusiva sobre esta proyección del documental que ustedes ya lo han presentado en varios, han andado presentándolo en varios países y que ha dado muchos frutos, la verdad. Nos alegra mucho escuchar esto. Como es la primera entrevista, creo que es el primer momento o espacio de que ustedes pues nos puedan comentar un poco de esta lucha. A veces las personas dirán, tal vez no es un trabajo, pero sí se requiere un esfuerzo bastante de parte de las compañeras, de los compañeros y de todo el personal que hace un trabajo de esto. ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Cómo les fue en el trabajo durante el proceso para filmar este documental? Ahí mismo, si nos puede responder qué comunidades han visitado o visitaron en el 2020 cuando vinieron a hacer parte de ese proceso de ese documental. Sí, en el 2020 estuvimos en Tegucigalpa, estuvimos en La Esperanza, pero también estuvimos en Río Blanco y también estuvimos en el campamento de la comunidad de Río Blanco que tiene cerca al río. Ahí estuvimos con la defensora Rosalina y con otras personas pues que están ahí, no sé si en este momento todavía siguen ahí, pues protegiendo, defendiendo, informando, si hay maquinaria de la empresa, ¿no? Pues ese tipo de control, digamos, que hacen las organizaciones, que hacen las comunidades, perdón, que es tan importante y que, bueno, que también vemos, digamos, cuando vean la película, verán que nuestra compañera en el caso de Perú, también hay unos compañeros que están cerca de la laguna, midiendo, viendo si vuelve la empresa o no. Entonces, ese trabajo, digamos, es como muy valiente y muy admirable, y desafortunadamente a la edición final uno tiene que escoger tantas imágenes y no, esas no quedaron, las imágenes que filmamos ahí en el río, muy hermosas, y fue, yo creo que una de las partes más bonitas de nuestro paso por Honduras. También estuvimos en la siembra de Berta en el año 2020. 2020, justo después de que salí, de que terminó la siembra, porque eso fue como el 3 de marzo, pues empezó el COVID. Entonces, digamos que ahí ya vuelvo con tu primera parte, la primera parte de tu pregunta, que fue los inconvenientes, pues fue que el COVID cayó en plena filmación, digamos, y pues no nos pudimos movilizar. Lo que fue positivo, digamos, fue que nosotros pudimos crear alianzas durante el COVID con organizaciones internacionales. Nuestra película está apoyada por más de 40 organizaciones internacionales, pues que acompañan también la lucha del COPIN o otras de las luchas de las protagonistas que están en nuestra película, que son tres: son un caso en Honduras, un caso en Perú, la compañera Máxima Cunha, y uno en Brasil, de Carolina Moura, que es la defensora brasileña, un caso dramático donde la irresponsabilidad de una empresa minera asesinó a 270 personas. Entonces, bueno, fue un inconveniente, digamos que no pudimos filmar, pero pues nos ayudó a crear alianzas, y ahora que estamos ya en esta parte de fusión, de difusión, pues esas alianzas nos han servido mucho, porque gracias a esas alianzas pues tenemos buena relación con las organizaciones ahí en cada país, con COPIN, por ejemplo, el Instituto Cordillera en Brasil, con Grufides en Perú. Entonces, ha sido como un trabajo muy bonito también de unir todas estas, todos los actores y las actorías que están en las luchas, que no son solamente las comunidades ir resistiendo, pero pues están también la organización como COPIN, pero también están otras a nivel nacional, otras a nivel internacional, y todo suma y todo cuenta y todo apoya. ¿Han tenido implicaciones en este proceso de la producción del documental en cuanto a tener como o abordar este tema de la lucha ambiental y los derechos indígenas en nuestro país, Honduras? Sinceramente, no hemos nosotros tenido como ningún inconveniente. Nuestra preocupación siempre ha sido por nuestras protagonistas, que ellas sí que son defensoras ambientales y que ellas sí que están exponiendo su vida y arriesgando su vida por proteger lo que es de todos y de todas, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es hacer como un análisis de impacto, digamos, de cómo podría esto afectarle a la vida de ellas, donde sí se puede presentar la película y donde no. Digamos, en el caso de nuestra compañera protagonista en Perú, pues se estima que en la región justo donde está ella no es pertinente mostrar la película, porque, bueno, porque así lo demostró un análisis, ¿no? Digamos que hecho por una organización de estas que hace acompañamiento a las mujeres defensoras, a las personas defensoras. Entonces, nuestra preocupación siempre ha ido mucho más por las personas lideresas que por nosotros, pues por finalmente nosotros como periodistas, yo creo que nuestro y director, nuestra preocupación es más en el orden legal, ¿no? Que no nos puedan atacar legalmente por injuria, por calumnia. Entonces, en ese sentido, digamos, estamos muy cuidadosos con la información que se pasa. No podemos partir un documento que no haya ya estado en un juicio, por ejemplo, ¿verdad? Eso es ilegal. Pero por nuestra vida y nuestra seguridad, no. Al contrario, admiramos muchísimo el trabajo que hacen las personas defensoras del medio ambiente, porque ellas sí están, pues, más vulnerables, digamos, ¿no? Por el trabajo valioso que hacen. Para ir cerrando, ¿usted considera importante la proyección y el trabajo del documental? Ya lo decía, para como crear conciencia sobre los peligros que están enfrentando las defensoras y defensores de los bienes comunes, hablando de nuestra madre tierra, sobre el peligro que están enfrentando los pueblos indígenas en el mundo. Este caso, con este documental que ustedes estarán proyectando en Honduras, en Tegucigalpa y en La Esperanza Intibucá. Yo pienso que es muy importante también entender, como lo decía Berta Cáceres, que el colonialismo no se ha terminado, que hoy en día, en el marco, digamos, de acuerdos comerciales, de tratados de libre comercio, de relaciones internacionales, pues ese es como el nuevo marco de los nuevos conquistadores. Y que esa carrera y que ese afán por seguir sacando el oro, la plata, que hace más de 500 años fue a lo que vinieron, digamos, ¿no? Los españoles, los europeos, eso sigue existiendo. Entonces sigue existiendo un afán increíble por nuestros recursos naturales, ahora con la energía, la transición verde que hablan, mal llamada transición verde, pues también es por extracción de litio y de otros metales que necesitan para el bienestar en Europa y en el norte global. Entonces yo pienso que el mensaje principal va en la que hay que seguir resistiendo, que hay que nos gusta poder mostrar otras luchas más allá de la que ustedes ya conocen, que es la de Berta Cáceres, la del pueblo Lenca, ¿verdad? La del Copín, y otras organizaciones que están ahí en Honduras también, pero pues mostrar, ¿no?, que hay otros hermanos y hermanas en otros sitios que también viven problemáticas similares, que también están resistiendo, que también están luchando, y cómo buscar hermanar, ¿no?, como esas luchas para poner un freno como a ese saqueo tan brutal al que seguimos siendo expuestos los pueblos del sur. Para ya terminar, quizás también mostrar que son muy inspiradoras, o sea, que aunque sea una película, pues así, es una historia, digamos, donde hay criminalidad, porque pues las empresas son criminales, ¿no? También hay mucho coraje, también hay mucha valentía, también hay mucha belleza, mucha hermosura en la película, y hemos visto que donde pasamos, pues inspira, ¿no? Y se sigue sembrando también semillas de rebeldía desde un punto bonito, y creo que también ese es el punto también, digamos, de que sean tres mujeres, ¿no? Que también es desde el cuidado, desde la atención, que hay que seguir resistiendo. Entonces pienso que también tiene una parte muy inspiradora la película cuando es vista, digamos, desde las comunidades. ¿Han tenido algún otros trabajos así en algún otros países con pueblos indígenas? Hemos ya presentado la película en Brasil, por ejemplo, en agosto hicimos una gira por Brasil, en el marco de una marcha multitudinaria de mujeres que se llama La Marcha de las Margaritas. Estuvimos ahí en agosto, pero también presentamos la película después de una formación de mujeres semillas, de mujeres defensoras del medio ambiente, y así como esa presentación hemos tenido varias, especialmente en Colombia, que es donde estamos en este momento, porque sirve mucho para escuelas y escuelitas de activismo, ¿no? Es una película que inspira mucho a las personas que se están formando como activistas medioambientales, cuidadoras del territorio, del medio ambiente. Entonces sí que hemos tenido ya experiencias especialmente en Brasil, en Colombia, ahora pues vamos para Honduras a hacer tres presentaciones allí, o quizás cuatro, pero después la película va a estar en manos de Copín para que también ella quiera, si quiere utilizarla en el marco de formaciones, la puede presentar. Y luego vamos a ir también a México, porque tristemente en México es un país también donde hay mucho asesinato de personas defensoras del medio ambiente, y también vamos a Perú porque allí hay una de nuestras protagonistas. Para cerrar, luego pues que nos cuente un poco también de cómo está el proceso de lucha en Colombia, porque aquí es poco, yo creo que se mueve más la noticia de los gobiernos. Pongamos un ejemplo, a veces el presidente de Colombia estrecha relaciones con el gobierno de Venezuela, cositas así que nosotros miramos, pero lo que está en realidad no lo vemos, tal vez si nos cuenta un poco. Pero antes de contestar, cuéntanos la invitación para la presentación, sí, en La Esperanza Intibucá y para, sí, Tegucigalpa. Claro que sí. Bueno, la invitación, entonces están todas y todos especialmente invitados, es el 1 de marzo en el Centro Utopía, a las 6 de la tarde habrá la proyección de la película y luego seguirá un conversatorio donde está uno de los directores allí presentes, estará Berta Zúñiga Cáceres y bueno, hay gente del Copín ahí participando. Y luego el día 4 se presentará la película en la Universidad Nacional de Honduras a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde se presentará en el Museo de la Memoria. Habrán objetos que se va a ceder la familia de Berta Cáceres, estará el premio Goldman con una pequeña exhibición de algunos de los artículos de objetos queridos de Berta y luego la presentación de la película más un debate. Así que están todas y todos invitados. Nuestras redes sociales para que nos sigan, para que vean en Facebook y en el Instagram, es el nombre de la película en inglés. Entonces es Illusion of Abundance, que es como ilusión de la abundancia. Illusion of Abundance, de pronto si tú tienes una oportunidad de escribirlo ahí en las páginas de la radio, pues te lo recomiendo porque ahí vamos a poner las invitaciones, los lugares, las horas, ¿verdad? También en el sitio de Copín, en las redes sociales de Copín también se puede encontrar información que ya pronto va a ser publicada. Y en cuanto a tu pregunta, pues la verdad es que estamos viviendo un momento, bueno, depende desde el prisma en el que se mire, ¿verdad? Depende de a quién le hagas la pregunta, vas a tener una respuesta u otra. Pero pues a mí me parece que estamos viviendo una oportunidad bonita. Hay mucho empoderamiento de los pueblos aquí, hay muchas personas que están resistiendo, que se están organizando. De hecho, como te decía, la película ha sido presentada en diferentes espacios, justamente hay muchas escuelas para mujeres y para hombres, activistas y protectores del medio ambiente. Entonces, para mí son vientos de cambio, ¿no? Es una oportunidad, creo que es la primera vez, ¿no?, que hay en Colombia un gobierno de izquierdas, un gobierno que habla y que pone en el centro de la agenda política a la madre tierra, ¿no?, como protagonista. Así que hay mucho cuestionamiento también sobre el destino de nuestro pueblo, ¿no? De nosotros, ciudadanos y ciudadanas como actores, ¿qué estamos haciendo? Entonces, pues yo me quedo con eso, ¿no? Con ese lado de esperanza, de organizarse, de resistir, y pues eso es lo que yo siento que está pasando en este momento aquí en Colombia. O sea, digamos que es la parte bonita. Luego la parte pues complicada es que se sigue hablando, ¿no?, de extractivismo, y pues siguen habiendo todavía concesiones y licencias para extraer y sacar recursos de la madre tierra. Pero bueno, frente a eso hay mucho cuestionamiento y hay una organización, hay una sociedad civil organizada también que está resistiendo. El nombre, tal vez, ¿hay algún nombre para ustedes que hacen documentales? Directores, yo pienso que nosotros en este momento pues nuestro rol es como directores de cine. También en este momento se habla mucho como del impacto que puede tener el cine, herramienta de transformación en la sociedad, ¿no? Entonces en ese sentido ahorita también tenemos un nuevo título que es como productores de impacto, ¿no? Porque estamos tratando de hacer un cine que tenga un impacto transformador en la sociedad. Pero pues si no somos directores, los dos somos codirectores de la película. Nosotros aquí podemos decir productores de cines, no, de documentales, de películas, o sea que el trabajo más lo realizan ustedes. Ahora, para terminar, y esto ya no lo quiero seguir quitando más el tiempo, bueno, no sé si el documental está público, podemos verlo en YouTube o hay alguna página que ustedes la pueden recomendar a todos nuestros oyentes que escuchan estas radios comunitarias. Pues por ahora la película no está de uso libre, sí que queremos por lo menos en un año y medio máximo ponerla gratis en YouTube, pero por ahora digamos que no tenemos la autorización de hacerlo. Entonces yo lo que les invito es como a que nos sigan en las redes, Illusion of Abundance, porque ahí ponemos, ¿no?, las fechas, las proyecciones que vamos teniendo, si se puede ver gratis por algunos días en alguna parte, ahí lo publicamos, ¿verdad?, porque la compró una televisión en Alemania que se llama Deutsche Welle, entonces la tiene también gratis, pero en este momento pues no tengo el enlace a la mano, pero pues lo podría compartir en las redes sociales. Más adelante quizás también esté en una plataforma. Entonces nosotros vamos informando por ahora por ahí, por eso es importante digamos como crear una comunidad, porque por ahí pues intercambiamos sobre todo dónde va pasando la película, los reconocimientos que ha tenido, pero también luchas digamos pues tanto del Copín como de las otras compañeras que son protagonistas de la película. Ahora su saludo y su mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, pues yo voy a invitarles, ¿no?, a que vayan a Utopía a ver la película, que está ahí en La Esperanza, el 1 de marzo a las 6 de la tarde en Utopía. Se puede mirar también la programación en la página de Copino, en nuestra página de las redes sociales. Pero yo pues sobre todo como agradecer, ¿verdad?, ese trabajo tan lindo que hacen las personas que defienden el territorio, los recursos naturales. Me enorgullece muchísimo poder haber contado sus historias, que Berta Zúñiga Cáceres hubiera compartido con nosotras su historia, nos hubiera abierto sus espacios, nos hubiera permitido filmar ahí en Utopía, en Río Blanco, facilitarnos todo, pues me llena de orgullo, ¿verdad? Porque pues al final no es que las personas que defienden los territorios no tengan miedo, ¿no?, y no sean conscientes del riesgo que corren, sino que su convicción por estar haciendo algo correcto, ¿no?, lo que se debe hacer, es más grande que el miedo, más grande que las amenazas, o más grande que la plata, porque pues muchas también pueden ser sobornadas, ¿no?, y por la misma empresa. Entonces se ha visto, ¿no?, que las comunidades, digamos, que no quieren vender territorio, etc. etcétera, pues se dan, ¿verdad?, por el dinero y el capital con el que llegan las empresas y las mentiras. Entonces, pues no, mi mensaje final es agradecer a todas esas personas, a todas las personas que participan y protegen el territorio Lenca, porque pues es sagrado y hay que seguir cuidándolo. A Erika González Ramírez, quien pues es productora, directora del documental Ilusión de la Abundancia. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias a usted por darnos ese tiempito. Ay, disculpe y tanta la molestia. Nos gusta esa parte de que ustedes nos cuenten. Ese trabajo no es fácil, como les decía. Ha sido un trabajo con mucho esfuerzo y con mucha, también con esa empatía de defender la vida, la humanidad. Como dijo nuestra compañera Berta, despertemos humanidad, y este era un mensaje para todo el mundo. Hoy en día se está necesitando. Hay tanto desastre de nuestra madre tierra y bueno, una catástrofe mundial que hoy en día pues la estamos viviendo los pueblos indígenas y los afectados, como siempre, ¿verdad? Los pobres, los empobrecidos, los ningunos, como dice Liliana Felipe. Así que muchas gracias y pues vamos a desconectarnos, vamos a ir a una pausa. Recomiéndenos una canción desde Colombia, compañera. Ay, me cogiste totalmente desprevenida, pero bueno, yo como mujer que soy, ¿no?, y que he vivido también pues en mi propia historia, en mi propio cuerpo, pues tantas agresiones, porque es difícil escaparse al sistema machista en el que vivimos, pues le recomiendo la canción de Vivir Quintana, que se llama Vivir Sin Miedo. Muchas gracias, esta canción, y pues vamos con la canción a continuación. Saludos, compañera. Muchas gracias por la oportunidad. El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. tiempo.